Esto va a cambio de ya. Nadie nos para, no tiene ni un sentido. Solo el rap, rap, pido todo lo que pido. No habrá métodos posibles que pueda sentarme. Tendrán que inventar algo imposible que me cambie. Lo lleva en los genes, sin cuidado me tiene. Le pongo nomás una lábula, así que se retiene. Somos un trailer, en plena carretera. Apoya tu patota, te la atrapa y aguanta. Pa' afuera, ya despejamos algo que sea. Intentan, intenten, no cuenten, de tal manera. Antes era normal, hasta que conocí el rap in situ. Cague mental, marginal, algo inimaginablemente mortal. ¿Qué tal? Chequela. Un escudo anti todo contra quien se pica el choro. Le baja el tono, nada sirve, te rechazo, tonto. No, no, no, no. Nada nos para, para adelante con mi pana. Tenemos plan perfecto para la jugada. Nada nos para, para adelante con mi pana. Seguimos lo correcto, a cambio de nada. Nada nos para adelante con mi pana. Tenemos plan perfecto para la jugada. Nada nos para adelante con mi pana. Seguimos lo correcto. Como te falta humildad, claridad, hermandad. ¿Y qué más decirte? Si agastar mi tiempo, careces de talento. Por eso que fomento este experimento. Lo que tu boca escupe, se lo lleva el viento. Mientras que mi letra tapiza mi cuaderno. Es un pacto eterno, directo del infierno. Deténme, a ver si es que podí. Tengo rap parado. Primero que todo, no quiero que tomes a mal lo que te dijo. Perfectamente puedo agastar lo que pienso, amigo. Yo voy sin freno, prendo chela y bueno. Prendo cuanto quiero, sin usar veneno. Si pretendes borrarnos del mapa, te aseguro que no podrás hacerlo. Hay rap a tiempo. Oye, ni tú me paras. Ni tú ni tú me callas. Para nada. No, no, no, no. Nada nos para, para adelante con mi pana. Tenemos plan perfecto para la jugada. Nada nos para, para adelante con mi pana. Seguimos lo correcto, a cambio de nada. Nada nos para adelante con mi pana. Tenemos plan perfecto para la jugada. Nada nos para adelante con mi pana. Seguimos lo correcto, a cambio de nada. Tengo rap de sobra, tengo flow parrado. Juego de mi vato, tiene la pata chica para estos zapatos. Llegaron los cabrones que puro rap componen. Te sigas pa' adelante, que te entero fome. Dime que no para y que chucha no compara. Yo soy el revólver que llega y dispara. En un beat de Nixon, demostrando clase. Máximo la pase y todo va de frente. Dudo que me alcance. Si antes el hip hop sale por los poros. Si me cortan la mano, escribo con los codos. Oye, Guasimodo, vos no dais la talla. Te falta escaleta, va a cerrar batalla. Mira que me calla y si me intenta falla. Vaya payasito y escupiré en tu escrito. Y de pasa me cago en todo tu grupito.